¿Diría usted que Jesús fue el maestro de la verdad? Probablemente que sí, pero ¿diría usted con igual prontitud que Jesús es la verdad que hay que enseñar? Probablemente se detendría a pensarlo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina lo que las Sagradas Escrituras registran en cuanto a la verdad y a lo que Jesús dijo al respecto. Continuando con su serie, el Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, ¿es el maestro de la verdad o la verdad que hay que enseñar? Gracias por acompañarnos hoy al empezar nuestra consideración de este nuevo tema de nuestro libro. El libro se titula El Jesús que usted tal vez no conozca. El libro ya está en circulación y puede conseguirlo en las librerías cristianas que venden libros en español. Espero que usted ya tenga su ejemplar. Si no lo tiene, permítame decirle cómo puede obtener su ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Puede visitar momentodecisivo.org y ordenar su ejemplar, guía de estudio y los discos compactos. Una versión de la guía de estudio también está en línea para usted. También hay un paquete de discos compactos. Cuando usted visita nuestro sitio web momentodecisivo.org, ahí hallará visiblemente presentado todo. Puede ordenarlo, además de otros recursos. Incluso puede usarlos para enseñar o darlo a su pequeño grupo de estudio bíblico o para su estudio personal. Es una excelente manera de comprender mejor lo que dice la Biblia respecto a estos asuntos. Ahora, vamos a hablar del tema. ¿Es el maestro de la verdad o la verdad que hay que enseñar? Así que, abramos nuestro corazón a esta verdad. Estaba hablando en una conferencia de educadores en Nairobi, Kenia, y lo impresionó la dedicación de los aproximadamente 400 maestros que habían ido al complejo misionero para ese momento especial. Casi al final de su charla, le preguntó al grupo si alguien tenía algo para decir. Un joven de la tercera fila se puso de pie y dijo que apenas estaba en su primer año de enseñanza y le encantaba. Y entonces le dijo al grupo por qué había escogido el campo de la educación. Recordó cómo el primer día en que asistió a la escuela había sido muy doloroso porque padecía de terrible tartamudeo. Se sentía bochornado y solo. Y casi ni podía esperar que el día terminara a fin de poder irse a casa. Pero su maestra, notando su lucha, se acercó a él y lo elogió por su trabajo. Le escribió en sus tareas notas dándole aliento. Y le dio algunos de los pocos abrazos que jamás había recibido en toda su vida. Fue en ese momento que decidió que quería ser maestro, todo desde el primer grado, debido a una maestra sabia y cariñosa. Stafford le preguntó, ¿alguna vez le dijiste el impacto que ella hizo en tu vida? Él dijo, no, en realidad nunca lo hice. ¿Piensas que ella ya lo sabe? Dijo Stafford. El joven dijo, pues bien, señor, ahora ya lo sabe. Un silencio cayó sobre la multitud mientras el joven batallaba por controlarse. Dándose la vuelta, señaló por entre el atiborrado salón y continuó, porque ella está sentada ahí. Los maestros contuvieron el aliento y se volvieron para ver a quién señalaba el hombre. Ahí estaba sentada una anciana de canas, y con ojos brillantes que, en medio del tremendo aplauso, se puso calladamente de pie. Me encanta lo que Wes Stafford dice aquí. Dice, ahora bien, no podría probarlo, pero podría jurar que había violines tocando mientras los dos se abrían camino al pasillo central y se fundían en un abrazo cálido, prolongado y largamente esperado. Los maestros cambian vidas. Y las vidas de millones de personas han sido transformadas por un maestro o maestra que conocieron en la primaria, o en el bachillerato, o en la universidad, o en la escuela dominical. Los buenos maestros dejan una huella profunda. El escritor estadounidense Philip Wiley dice, Un buen maestro en toda una vida a veces puede transformar a un delincuente en un ciudadano sólido. Estoy seguro de que ustedes pueden pensar hacia atrás en su vida y recordar uno o tal vez dos maestros en particular. La maestra que en realidad ejerció el primer impacto en mi vida entró en mi vida hace 70 años. Yo estaba en el primer grado, y aunque usted no lo crea, después de 70 años recuerdo su nombre. Se llamaba la señora Gaitel. Ella enseñaba en la escuela a la que yo asistí cuando mi padre era pastor en Toledo, Ohio. Ella me animó y me ayudó. Por alguna razón, yo me sentía muy fuera de lugar, como nos pasa a todos. La escuela es un lugar bastante duro en donde estar si uno acude a ella por primera vez. Ella ejerció un impacto en mi vida. Estoy seguro de que usted puede recordar a alguien así, por igual. Nuestro país está lleno de profesores y maestros piadosos. Pienso que el ser maestro es una profesión noble. Y creo eso porque si usted es maestro o maestra, ha escogido la misma oportunidad vocacional que el Señor Jesucristo. Él fue el maestro de maestros. A menudo se dirigieron a él no como Jesús o Señor, sino por su título de maestro. En Mateo 8:19, un escriba vino a Jesús y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». El joven rico se dirigió a Jesús y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». Cuando los discípulos se hallaron en medio de la tormenta, despertaron a Jesús diciendo, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y Jacobo y Juan se acercaron a Jesús una vez y le dijeron, «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos». Nicodemo fue a Jesús una noche y le dijo, «Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro». Ahora bien, si usted toma una concordancia, y en especial una concordancia que no sea abreviada, y busca la palabra maestro o rabí, se sorprenderá. A Jesús lo llaman maestro o rabí más de 45 veces en el Nuevo Testamento. Maestro es la forma en que se dirigió a Jesús la primera persona después de la resurrección. ¿Recuerdan el episodio? María Magdalena estaba junto a la tumba llorando. Cuando se dio la vuelta y vio a Jesús, primero pensó que era el hortelano, pero luego, de súbito, ella lo comprendió y era Jesús. En Juan 20:16 leemos, volviéndose a ella, le dijo, «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús también habló de sí mismo de esa manera. En Juan 13:13 le dice a sus discípulos, «Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy». Tal como Jesús es rey de reyes y señor de señores, también es el maestro de maestros. Es el educador supremo de los siglos. A veces enseñó a dos o tres personas a la vez, a veces solamente a una. Otras veces habló a miles, sin amplificadores ni proyectores electrónicos. Y ahora, Él es nuestro maestro y nos habla a través de los siglos, ¿verdad? Por sus palabras que hayan su cimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones. El doctor Oswald Sanders destacó que las enseñanzas de Jesús fueron sencillas y vitales, éticas y prácticas, originales y psicológicamente correctas y absolutamente verdaderas. Son verdad, ciertas en todo sentido. Sabemos que sus enseñanzas son verdad porque Él mismo es la verdad. Así que, antes de mirar la naturaleza de sus enseñanzas, veamos lo que significa que Jesús sea la misma definición de la verdad. Primero, Jesús es la verdad. Él es a la vez Dios y hombre. Como Dios es la fuente de la verdad, como hombre es la personificación de la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». No dijo simplemente, «Yo voy a mostrarles el camino, voy a decirles la verdad, voy a proveerles vida». Audazmente declaró que Él era todas esas cosas. Él dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Él es la misma incorporación de esas cosas. Este es un tema principal en el Evangelio de Juan. Cuando se estudia el cuarto Evangelio, que es uno de mis favoritos en la Biblia, uno no puede dejar de notar cómo el tema de la verdad aparece vez tras vez tras vez. Juan empieza en el capítulo 1 diciéndonos que Jesús era la luz verdadera y que Él vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículos 9 y 14. Y se refirió a sí mismo como el verdadero pan del cielo, en Juan 6:32. Tal vez el interés de Juan para recalcar la naturaleza de la absoluta integridad de Jesús fue motivado por algo que Juan oyó cuando Jesús fue sometido a juicio. Ustedes recordarán este intercambio público. Jesús le dijo al gobernador Poncio Pilato, «Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Pilato gruñó preguntándole, «¿Qué es la verdad?». Uno puede ver la sorna en su cara. Este es el grito descreído del relativismo de hoy, de la filosofía humanística y del secularismo. La pregunta de Pilato se ha apoderado de nuestro siglo y de la mayoría de pensadores modernos que rechazan la existencia de la verdad última o de valores absolutos. Os Guinness destaca en su libro Impossible People, Personas Imposibles, que la forma radical de la filosofía actual aduce que todo el conocimiento humano es construido socialmente y nada más. En otras palabras, inventamos la verdad, inventamos el conocimiento. No hay ninguna fuente absoluta objetiva. Eso es lo que está enseñando. Y eso es lo que usted oirá si se matricula en los cursos universitarios actuales de filosofía, historia, biología o cualquier otra materia. Cuando usted envía a sus hijos a las escuelas o colegios, será mejor que les haga saber que van a oír eso y que será mejor que se preparen para responder a eso. La sorna de Pilato resuena en los corredores de nuestras universidades, se presenta en nuestras pantallas, en las páginas de nuestros libros de texto, y el mundo nos dice que no hay cimientos eternos, no hay verdad. Yo tengo la verdad, usted tiene la verdad, y si usted me deja que yo tenga mi verdad, yo le dejaré a usted que tenga su verdad, aunque puedan ser totalmente contradictorias la una con la otra. ¿Y así? No creemos en leyes, no creemos en normas, creemos en lo que sea que produzcamos. Esto ejerce un profundo impacto en todo lo que sucede en nuestras vidas y en la cultura en que vivimos. Una de las grandes batallas que tiene lugar en estos momentos en la capital es el privilegio que la Suprema Corte y otras cortes parecen irrogarse para cambiar lo que es verdad. Vi un video que alguien me envió la semana pasada de una ceremonia de prestar juramento en el Senado. Y aparecen dos testigos que llegan para prestar juramento y realizan toda la ceremonia de prestar juramento, pero dejaron fuera que Dios me ayude. Alguien planteó la pregunta, ¿no lo hizo de la manera correcta? Tiene que volver y repetirlo. Eso no está completo. Pues bien, hemos decidido cambiarlo. ¿Qué quiere decir que lo han cambiado? No. Eso ha sido parte de nuestra historia. Eso es parte de nuestros cimientos. Está bien, nosotros decidimos cambiarlo. No queremos tener religión en el Congreso. ¿Cuántos de ustedes saben que la religión sería muy incómoda en el Congreso? Así que, este es el asunto. Pensamos que tenemos la verdad a nuestro antojo y que podemos hacer nuestra propia verdad. Randy Alcorn nos recuerda que la verdad no es cuestión de nuestras percepciones o deseos. Siempre es en cuanto a la realidad, con R mayúscula inicial. Una mayoría de nosotros podría reunirse y acordar que nos gustaría suspender la gravedad mañana. Pero nuestro voto no ejercería impacto en la realidad. Usted y yo podemos descubrir la verdad, pero no podemos crear la verdad. Lo que es cierto, y lo que no es cierto, no es cierto, para todos nosotros, todo el tiempo. Nuestra cultura ve la verdad como algo dentro de nosotros, sujeto a revisión de acuerdo a nuestro conocimiento e iluminación. Las Escrituras ven la verdad como algo fuera de nosotros, que nosotros podemos creerla o no, pero nunca, jamás cambiarla. Cuando se acercaban las elecciones pasadas y nosotros tuvimos nuestra celebración del Día de la Independencia, recuerdo que les dije que lo más importante que debe suceder en las elecciones es elegir a alguien que nomine para la Suprema Corte jueces que sean originalistas. Y recuerdo que les dije que un originalista no es alguien que se inventa cosas. Un originalista es alguien que acude a la Constitución tal como ella fue escrita. Busca qué es lo que significaba cuando fue escrita y lo aplica a nuestra cultura actual. Los justicialistas no tienen el derecho legal de cambiar lo que la Constitución significa o lo que significaba. Un originalista es alguien que trata de hallar lo que la persona quiso decir cuando escribió, lo que entiende cuando fue presentada por primera vez y con esa composición aplica esa verdad a nuestra cultura de hoy. Les dije que yo soy un originalista y que eso es lo que hago con la Biblia. Ustedes saben que muchos pastores, si no quieren saber la verdad, pueden tomar la Biblia y hacerla decir lo que quiera que ellos quieran que diga. Pero mi papel como maestro de ustedes es acudir a la Biblia y hallar lo que ella dice, lo que ella quería decir cuando fue escrita, lo que significaba para aquellos que lo leyeron por primera vez en su cultura y tomar esa misma verdad y aplicarla a nosotros. No tengo autoridad para cambiar el significado de la Biblia. Mi trabajo es hallar lo que la Biblia realmente quiere decir, lo que realmente dice, y entonces ayudarnos a todos a entender lo que eso significa para nosotros. Cuénteme entre ellos que se levantan y proclaman que Jesús es la verdad, que Jesús es el autor de la verdad. Jesús es la comunicación de la verdad. Sin ese axioma esencial, no hay nada sobre lo cual edificar nuestras vidas. Por eso es que hay tanto caos y confusión en nuestro mundo actual. Todo el mundo está inventándose su propio conjunto de verdad. No hay nada sino la clase de desesperanza que a la larga abrumó a Pilato, que quedó en la historia como uno de los más grandes necios que jamás ha vivido. Estuvo frente a frente a la verdad misma y la rechazó. Tenía la verdad de pie frente a él y le preguntó a la verdad, ¿qué es la verdad? Él pudo haber recibido a Jesús y lo mismo usted. Piense en lo que eso significa. Si Jesucristo es la encarnación de la verdad, podemos tener una relación personal con la encarnación de la verdad. No solo podemos conocer a Jesús, sino que podemos saber la verdad. La verdad es absoluta, es objetiva, pero también es personal y cognoscible. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debido a que esta verdad es una persona, usted puede conocerle. Y debido a que es Jesús, él puede hacerlo libre. Nada es más libertador que la verdad, sin que importe cuán dura sea. ¿Cuántas veces pensé en esto durante mi encuentro con el cáncer? Cuando me hacían un examen el lunes, me decían que no podían tener la respuesta sino en unos 10 días. Y durante todo ese tiempo me decía, cualquiera que sea la respuesta es inmaterial. Simplemente quiero saber cuál es. Quiero la verdad. Y hoy, en nuestra cultura, la necesidad más grande que tenemos es la verdad. Un informe honrado, palabras honestas, vida honrada. La Biblia dice que hay uno que puede darnos esa verdad, ese camino, esa vida, y ese uno es Jesucristo. Usted nunca tendrá un momento verdadero de verdad mientras no encuentre a la verdad misma, el Señor Jesucristo. Así que Jesús es la verdad. La pregunta es, ¿es Él el maestro de la verdad o es la verdad misma? Él es la verdad misma, pero también es el maestro de la verdad. Ah, lo que podemos aprender de Jesús al estudiar su enseñanza. Jesús, la verdad, y Jesús, el maestro. En el Colegio de Bachillerato San Francisco, en La Cañada, California, al profesor de matemáticas Jim O'Connor se le conoce por su enfoque duro y nada común al álgebra, obligando a sus estudiantes, todos ellos varones, a conformarse. O'Connor es veterano de Vietnam y le dijo a la cadena CBS, me vuelve loco cuando la gente dice que el colegio debe ser divertido. Quiero decir, es todo lo bueno que pudiera ser, pero uno nunca puede hacer divertido el colegio. Pat McGoldrick, estudiante de último año en ese colegio, lo dice de esta manera. Mientras la gente no se acostumbre a él, en realidad piensan que él es muy cruel. Pero todo eso cambió para Pat un día cuando él y sus compañeros de clase visitaron el Hospital Infantil de Los Ángeles para reclutar donantes de sangre para la recolección de sangre que estaban organizando. Cuando los jóvenes mencionaron a qué colegio asistían, de inmediato se vieron ante el asombro. El personal del hospital decía cosas tales como, ¡ah! Así que ustedes deben conocer a Jim O'Connor. ¿No es él maravilloso? Los jóvenes quedaron estupefactos. No pensaban que él sería así de maravilloso. Pensaban que era cruel. Y si estaban siendo sinceros y algo confundidos en cuanto al hombre que ellos pensaban que conocían, su confusión se aclaró cuando vieron una placa en el hospital para los donantes destacados de todo el tiempo. A la cabeza de la lista estaba Jim O'Connor, donante universal de sangre tipo O negativo. O'Connor había donado 72 galones de sangre y plaquetas desde 1989, con certeza salvando incontables vidas durante ese tiempo. Pero había más. Los jóvenes se enteraron ese día de que Jim O'Connor, que nunca se había casado ni tenía hijos, servía como voluntario 3 días a la semana para arrullar y mecer niños enfermos o agonizantes cuando los padres no podían estar ahí. O'Connor dice de los nenes, «No quiero que estén solos. No puedo hacer eso». Los estudiantes de O'Connor quedaron atónitos, quiero decir. «Siempre lo había respetado», dijo Pat, «pero ahora en un grado totalmente diferente. Ahora no solo lo respetaba, quería ser como él». Los maestros más eficaces en la vida son los que moldean la verdad que enseñan y les presentan a sus estudiantes el reto de crecer más allá de lo que piensan que son sus posibilidades. Y eso es verdad de Jesús, ¿verdad? Él instruyó a sus discípulos no solo por lo que dijo, sino por la forma en que vivió y por el plan de estudios que él enseñó. Él tenía una visión de lo que los discípulos podrían ser y dio su vida para enseñarles cómo se vería eso en usted. No tenemos tiempo para desempacar todos los elementos esenciales de su mensaje, pero quiero darle simplemente 3 maneras en que la enseñanza de Jesús no solo afectó a aquellos que la oyeron cuando Él anduvo en esta tierra, sino cómo nos afecta a nosotros hoy, por igual, como seguidores de Jesús. En primer lugar, cuando Jesús enseñó, su enseñanza fue un reto para las personas y su enseñanza será un reto para usted. El Jesús que usted tal vez no conozca será un maestro que constantemente les presentó un reto a sus oyentes. Él presentó un reto a sus prioridades, su potencial, sus posibilidades. Por ejemplo, Jesús presentó un reto a las prioridades del joven rico. ¿Recuerdan lo que le dijo? Le dijo, «Ve y vende todo lo que tienes, y luego ven y sígueme». Bien, en realidad a él no le importaba si el hombre vendía todo lo que tenía o no. Este era el problema. El hombre no tenía su riqueza. Su riqueza lo tenía a él. Y Jesús quería saber si el hombre estaba dispuesto a alejarse de eso a fin de poner a Jesús primero en su vida. Jesús también envió a sus discípulos a realizar cosas que parecían más allá de su potencial. Cosas tales como dar de comer a 5,000 personas, sanar a los enfermos y sobre todo echar fuera demonios. Y recuerde, ellos fallaron. Volvieron y le dijeron, «Señor, ¿qué hacemos ahora? No funcionó». Y fue un momento de enseñanza para Jesús y sus hombres. Cuando Jesús dio la gran comisión, era físicamente imposible que ellos la completaran. Pero Él la usó para ampliar la visión de ellos y hacer que ellos empezaran a iniciar iglesias por todo el mundo. Y nosotros todavía estamos siguiendo esa enseñanza y todavía sintiendo la imposibilidad de todo eso, pero debido a la enseñanza de Jesús, continuamos llevando el Evangelio a todo el mundo. Tal vez la parte de mayor desafío de la enseñanza de Jesús y la más famosa, por cierto, se halla en Mateo capítulo 5 al 7. Eso es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Estos capítulos prueban que Jesús fue más que un carpintero, más que un predicador y más que un mero hombre. Desde la primera palabra, Él habló como si fuera el autor y el intérprete de las Escrituras. Sus palabras y su tono asombraron a las multitudes, tal como nos asombran hoy. En el Sermón del Monte tenemos un conjunto de ética que jamás ha sido mejorado, un conjunto de imágenes que jamás han sido olvidadas y un conjunto de instrucciones tan pertinentes y retadoras para nosotros hoy como lo fueron cuando fueron escritas para nosotros. Hay 107 versículos en el Sermón del Monte y aquí tenemos, y escuchen esto, en el Sermón del Monte tenemos esto, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, la regla de oro, la ciudad sobre un monte, la sal de la tierra, la puerta estrecha y el hombre que construye su casa sobre una roca. Aquí, en este sermón, descubrimos las dimensiones eternas de la moralidad y la espiritualidad y descubrimos cómo lidiar con la ira, la lujuria, el divorcio, la venganza, la ansiedad, los juramentos y la hipocresía. Todo esto es enseñado en el Sermón del Monte. Y sabemos qué hacer cuando lo leemos. En Mateo 5 al 7 tenemos el más grande consejo jamás dado, el más grande sermón jamás predicado, por el hombre más grande que jamás ha vivido. El Sermón del Monte provee evidencia para la veracidad de Cristo y el cristianismo, porque si Jesús fue algo menos de lo que dijo ser, su mensaje habría sido menos de lo que es. ¿De qué otra manera podemos explicar que aquí estemos, más de 2,000 años después, hablando de un sermón que fue predicado por un hombre, al aire libre, en una montaña, a un grupo de personas que no tienen nada que ver con nosotros en esta cultura actual? Ese sermón sigue siendo el sermón más grande del más grande predicador que jamás ha vivido y también se considera como uno de los más famosos discursos en la historia del mundo y el más grande mensaje en ética práctica y psicología moral que jamás ha pronunciado alguien. Así que Jesús no solo enseñó la verdad, sino que era la verdad personificada. Su vida, enseñanzas, ministerio, actitud, conducta, eran precisamente un reflejo y expresión de la verdad. Por supuesto, hay muchas más enseñanzas sobre esto en la Biblia, y le diremos unas cuantas más cuando nos acompañe el día de mañana y continuemos nuestra consideración del tema ¿Es el maestro de la verdad o la verdad que hay que enseñar? El viernes empezaremos a hablar de otro de los maravillosos temas en cuanto a Jesús con la pregunta ¿Está Él buscándonos o nosotros buscándolo a Él? En un mundo y en una cultura que parece glorificar el intelecto humano, tal parece que hallar a Dios es resultado de nuestro propio esfuerzo. Consideraremos lo que la Biblia dice al respecto. Así que esperamos volverlo a ver el día de mañana por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es el maestro de la verdad o la verdad que hay que enseñar? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.